2012. Si la humanidad no transforma su corazón, el planeta puede desaparecer. Por eso ha sido creado el psicoparche de transformación planetaria con jóvenes de todas las ciudades. En Davogo, DC, ha sido elegida Liana, quien conversa en sueños con sus antepasados y puede viajar por el universo con ayuda de X, una nueva inteligencia virtual. Únete a Liana Sideral y ayuda a transformar la ciudad. Episodio 18. Verticales versus horizontales. Primera parte. Liana y Ender, junto a su psicoparche, han generado un ambiente de trabajo en la ultracentral, donde todos y cada uno son autónomos en sus decisiones y constantemente se estimulan, colaboran y critican creativamente unos a otros. El dañino sabe muy bien que eso hace parte del éxito de la ultracentral. Aprovechando que Liana y Ender están de viaje en el Amazonas, el dañino se ha tomado el corazón de Ramiro. A su regreso, nuestra pareja encuentra la ultracentral desordenada y desolada. Yasmín les cuenta lo que sucedió. Ustedes dejaron al comandante al mando, dejaron a Ramiro encargado de coordinar los proyectos y procesos de la ultracentral, pero a ese man yo no sé qué le pasó, o sea, se le salió el Hitler. A los días que ustedes se fueron, nos convocó a todos a una reunión, o más bien, nos mandó a formar filas y empezó a montarnos su video. Como todos ya saben, Liana y Ender me dieron la misión de dirigir la ultracentral durante su ausencia.